quizá, solo quizá, sea un día muy raro para hacer ese tipo de programas. Solo quizá. Ya regresé, yo soy Yuma-chan, esto es Anime Anímate, Lola está muy loca. Y vamos a seguir con esto, ¿ok? Soy luchona y no me dejo vencer por los miedos que al parecer puedan surgir a mi alrededor. Ay, espero ustedes aguanten tanto como yo y sean fuertes como yo. Vamos a seguir escuchando las canciones que quedaron pendientes y bueno, yo regreso para seguir hablando sobre esto de reencarnaciones. Por acá ya me hicieron unos comentarios bastante buenos. Así que bueno, vamos a ver si el Sam se deja porque Lola está poniendo intensa. Así que bueno, yo regreso, chicos. No se vayan. We'll be right back. まらない感情を抱いて Shaky shaky now レーダーのような視線でもうこれ以上見つめないで戦争ならとっくに捕虜だマイナスイメージのセンサークラッシュされるウィンク一つで締め付ける地盤でさらに疲れ I'm getting elevation of the moon You are shining gray You got sharp natural soulChance to be now Don't take home no night You don't say call your bro どうしても止められないって Fake fist, no sex motion 完全に気が不的な挑発紛れもなく君はデセモーションライザーめちゃくちゃに刺激的なディスタンス I'm getting elevation of the moon 忘れちゃってくれ栄養心なんてもう I'm getting elevation of the Venus 読みのベッドの輪廻 Look super weak for sure I'm not afraid to die. Ah! にして君を本当は届けないから笑すげえ超えたんだ超える前に夢で会えたら覚めないでいて君の前ではすり替えた無実の商売を君を愛するためだ君のせいで君のせいでゴールはや嘘まだって自分守って臆病愛やいやいやそんなんじゃちょっと騙せないのが君のファイヤーイメージよりはるか向こう側へ作り上げてゆく真実はまた遠く果てない旅路お互いのプライドを研ぎ澄ませようぜ言葉なんて飾りは花けさせりゃいいぶつかり磨かれていく Love Stone 出会いはショックウェブショックウェブまだ知らない世界へ歩き始めた無謀な挑戦者さ剣士の刃で明日を切り開けばいいんだろう誰かのもんじゃない自分だけのストーリー小僧やしてDiamonds on the road 誰が見たのかわからない、それは本当に小さな夢でした。小さな夢は思いました。 このまま消えていくのは嫌だ。どうしよう。人に僕を見てもらえるだろう。 小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。 人間や知人の中に思い込ませて、世界を作らせるように。 アリスはおとなしく歌を歌って不思議 の国、いろんな音を忘れさせて、狂った世界を生み出したい。そんなアリスはバラの花、イカれた男にぶち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられかねてゆく。 No sé qué estuvo más como terrorífico, si la última canción o las canciones que tengo de fondo. Esto. Ay. Ay, ay, ay. Ay. Yo reencarné en lechuza, dice. Huecote Uragiri. Ya. Por acá, este. Que me dicen que le haga este cariñitos a Lola y así. No, Lola anda un poquito, yo creo que traumada después de que lo que le pasó a la tablet. Este. El fin de semana tuvo un accidente la tablet. No sabemos bien en qué momento. Pero. Toda la pantalla de mi tablet, ese es el cuento de terror de este jueves. Toda la pantalla de mi tablet está fracturada, no, está toda rota. Si alguien sabe dónde arreglan pantallas aquí en la Ciudad de México, dígame, porque la pantalla de ¿qué le puse? Petronila. De Petronila. Petronila tuvo un accidente y se rompió toda la pantalla. Así que si alguien sabe dónde reparan pantallas de tablets, pues ahí nos avisa. Ña. Pues a mí me dio como rarito. Sí, tablet rota, nada más la pantalla. La pantalla se puso medio cuarteada. Saraí dice, hola Machano, hoy sí puede escuchar el programa. Con respecto al tema, no tengo ningún conocido, conozco casos similares y creo que sí pudiera saber cómo morí. Sería algo traumante. Yo también creo que sería algo como traumante. No creo que sea como de lo más delicioso esa parte. Así como que, sí quiero recordar cómo me asesinaron. Manzanita de este lado, Ringo Chan nos dice: hola, Bomba Chan, voy a contarte algo que me pasó hace mucho tiempo, hace unos 16 años, poquitos. fue un viaje especial a la zona maya a visitar unas ruinas y creo, si mal recuerdo, fue en el Palenque en Chiapas. Mis pies se sintieron muy cansados y empecé a detestar la ropa y los zapatos. Me cambié en el camión y bajé con un short y descalza. Y fuimos al tour. El guía se preocupaba de que me lastimara. Empezó a decirnos que si sabíamos que había aquí o allá. Y yo le decía, pues aquí hay baños, aquí hay un acueducto, allá hay tumbas y cosas así. Incluso en un cuarto le dije que la piedra de ahí era una cama y que se le ponía algo tejido de palmas y otras fibras de otro, y que del otro lado había un mueble de madera con cosas. Al final subimos por una pirámide, todos subían con una cuerda. Yo no entendía por qué y subí en zigzag por partes donde mis pies sentían pues que estaban descansando. Llegué arriba a respirar aire fresco. El guía me regañó porque ¿por qué me fui de esa manera? Y bueno, porque la subida era fatigante por el aire y se podía desmayar la gente. Pero que ir en zigzag era la forma correcta, aunque también era fatigante. También me dijo que si ya había ido a esa región maya, que no debía de contarles o de arruinarles a los demás el viaje y dejarlos participar. Y en verdad nunca había ido, pero conocía todo, incluido el templo y el palacio, aunque no creo que haya vivido mucho, porque cuando fui al cenote sagrado me puse a llorar. Ups. Pues creo que resentiste o sentiste tu muerte cercana. Yo creo que sí, yo creo que pasó eso por ahí. ¿Quién me va a invitar, Flan? Acá ya están hablando de Flan en el desayuno. Petronila necesita una reparadora de pantalla de iPad. Sí, necesita una reparadora de pantalla de iPad. ¿Qué cosas tan fuertes, Manzanita? Ha haber sido bastante intenso porque de repente sí, como si todo fue un déjà vu, ¿no? Como que, sí, esto pasó. Sí, pues estas cosas son para esto. Sí, esto, ajá. Pero ya cuando pues te pones a llorar y no sabes por qué y estás en un lugar como lo es el cenote sagrado, que es pues es el lugar para ¿cómo se dice? Para rituales, ¿no? Bueno, se les daban a los dioses mayas, pues ya. Hay otro caso de estos de recuerdos de la vida pasada que habla acerca de un niño de 4 años, el niño Michael Lucas de Virginia Beach. El papá, que se llama Michael Lucas de Virginia Beach, afirma que su hijo Andrew Lucas, de 4 años de edad, habla sobre la vida que tuvo cuando era el sargento Val S. Lewis, el cual fue asesinado durante un ataque terrorista con una bomba en Beirut, Líbano, en 1983. Michael explicó a los medios de comunicación que Andrew, su hijo de 4 años, está absolutamente aterrorizado por los recuerdos vividos y macabros que ningún niño de su edad debería de saber, y que no sabe si pueden ser referentes a una vida pasada o al espíritu de algún sargento fallecido. Solo, dice el papá, él solo empieza a llorar histéricamente y me dice, ¿qué le pasa? Y me dice, ¿qué le pasa a Andrew? Y a continuación le escucho y dice, ¿por qué me dejaste morir en ese incendio? Me dijo, esto realmente me asusta, me da miedo pensar que puede estar poseído por un espíritu, no sé si se trata de sus vidas pasadas o de un espíritu militar muerto. muchos muchos familiares y conocidos de esta familia han tratado de investigar qué sucede con Andrew, llevándolo a distintos investigadores y bueno, finalmente consiguieron identificar al hombre de los recuerdos de este pequeño de 4 años, el sargento Val S. Lewis, quien sí murió en un atentado en 1983. Y bueno, según informó el Daily Mail Online, el sargento Lewis tenía 23 años de edad en el momento de su muerte y fue enterrado en el Cementerio Nacional de Marietta, Georgia. El soldado estaba en una misión de paz y fue uno de los 482 hombres que murieron en el complejo de la Marina de Beirut debido a una explosión de un camión bomba. Al mismo tiempo, otros cuarteles de la Marina fueron atacados mediante ataques suicidas. Así que, curiosamente, pues este pequeño pues también es un caso de reencarnación donde, pues... Sí, ha sido un poco fuerte porque es lo que les decía. Cuando los pequeños, por ejemplo, en el caso de mi hijo, el pequeño, que empieza a hablar de forma como descarnaba a las personas o las personas que llegaban a su alrededor, las mujeres cómo iban vestidas, o ciertas cosas que a su edad como que no son tan comprensibles. Digo, él todavía le da de repente medio asquito que los... Que papá y yo nos besemos, entonces es como, como extraño que te diga, yo tenía muchas mujeres y podía besarlas a todas, entonces, ¿qué? Ahora imagínense si en lugar de acordarse de esos actos que para él eran normales, se acordara de un momento tan trágico como el de la explosión o el haber estado durante una guerra, de haber sido como bastante frustrante. Sobre todo porque a esa edad no entienden si está... O sea, si es algo que le está pasando o si es algo que ya le pasó. Es como complicado de explicarle a un niño de 4 años ese tipo de cosas. ¡Oh, por Dios! ¡Huecote, qué te ha pasado! ¿Por qué escribes así? ¡Huecote, no lo hagas! ¿Qué dice reír? Claire dice, Lai, recuerda que en tu vida pasada me debías $1,000,000, ¡págame! No. Dios mío. Pam, pam, pam. Uma con voz de ardilla, ¿por qué me escuchas como...? Ah, no, es este... F5, muchacho, F5. Por acá... Ay, Dios. Dice Julio Mármol, Gus Ortega de Colorado, Estados Unidos. Gus Ortega afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando tenía apenas 18... ¡Ah! 18 meses. ¿Cómo? ¿18 meses, año y medio? ¿Cuándo tenía 18 meses? Yo creo que no, cuando... Órale, pues no conozco un niño que hable al año y medio, pero pues igual y sí, ¿no? Cuando tenía apenas 18 meses e hizo un montón de declaraciones bastante específicas. Se trata de uno de los casos más convincentes de la reencarnación que está siendo investigada por el doctor James Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Gus afirma ser su abuelo Auji, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. El hombre era propietario de una tienda donde vendió todo. Amaba profundamente a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto Gus, quien nació un año después de su partida. Con un año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal, diciéndole: cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. Obviamente el hombre se quedó perplejo. Cierto día su padre llevó fotos antiguas a la casa y se las mostró a Gus. Lo que sucedió a continuación fue algo verdaderamente extraordinario. Su hijo apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo: ¡oh, ese soy yo! ¿Cómo podría saberlo? Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas guardaba en su memoria. ¡Wow! Es que sí, son como que... ¡órale! ¿Qué onda? No sé, no sé, es como... ah. Y bueno, antes de irnos a otro bloque musical, ándale, espérenme. Espere, espere usted. Ya. Ahora sí. Antes del bloque musical, ahora sí. Yeah. Acá. Ahora sí. Un niño de 3 años recuerda su muerte en la vida pasada e identifica a su asesino. Un niño de 3 años de edad de la región de Altos de Golán, cerca de la frontera de Siria e Israel, dijo que fue asesinado con un hacha en su vida anterior. Ay, Dios. Mostró a los ancianos de la aldea donde había sido enterrado el asesino, donde había enterrado el asesino su cuerpo, y por supuesto se encontró el esqueleto de un hombre ahí. Y también le señaló dónde se encontraba el arma homicida. Excavando encontraron un hacha, es decir, encontraron el cadáver y el hacha. Esta historia también fue llevada a cabo por un terapeuta. Pero en este caso fue el terapeuta alemán Thurs Hardo el que narra la historia de este chico en un libro, junto con otras historias que parecen recordar su vida pasada también, del otro lado, no tan gringo, sino más alemán, más europeo. Es habitual que... En estas investigaciones lleven a estos niños a las casas de sus vidas anteriores cuando son recordados. Es decir, si ustedes recuerdan, por ejemplo, yo recuerdo que viví en mi vida anterior en Siria, y entonces como a mí me están estudiando, me llevan a Siria y me hacen ubicar mi casa y pues explicarles cómo es lo que había, cómo fue que había vivido, cómo era el pueblo, cómo era la región, qué tipo de vida tuve. Y esto fue lo que sucedió cuando el niño de 3 años le empiezan a cuestionar sobre su vida. El niño empieza a darle información, empieza a dar sus detalles, y llegan a la aldea de donde el muchacho había vivido. Recordó cuál era su nombre en la vida pasada, cómo había sido la villa, cómo había sido el lugar, y pues y como el niño empezó a recordar también cómo había sido un territorio hostil, cómo había empezado a encontrarse en estos problemas pues de guerra y de todas esas cosas. También recordaba el nombre completo de su asesino cuando se enfrentó a este hombre, y el rostro del presunto asesino se volvió el niño completamente blanco y les dijo cuál era el nombre, cómo era el rostro asesino, de una descripción bastante, bastante detallada, a tal punto que se pudo lograr hacer el dibujo de cómo era su asesino. Y pues bueno, finalmente se encontró al asesino de este niño de 3 añitos de edad. Sí, creo que está en su etapa de quiero correr. Pues entre el fondo musical o el perro, ya no sé ni qué es, pero hace bastante ruido. Sí, imagínense, el día de hoy pensaba hacer un programa de psicofonías. Y creo que el perro me hubiera hecho la vida imposible con las psicofonías. Así que imagínense, vámonos con un cortecito musical, con otro cortecito musical, cortito. Y yo regreso para seguirles contando. Por acá ya me contaron otra. Ah, esta sí la cuento de una vez, a ver si me veo. Sí, la cuento todavía. Kiwikoto Uragiri me dice, quemaduras de un soldado japonés. Otra investigación de Ian Stevenson incluye a una niña de Birmania, Mawin Tar, nacida en 1962 y quien desde la edad de 3 años pasó a identificarse con un soldado japonés capturado por birmanos, atado a un árbol y quemado vivo. La niña tenía defectos congénitos en ambas manos. Su dedo medio y el lunar anular de la mano derecha estaban entrelazados y libremente unidos al resto de la mano. Le faltaban varios dedos y tenían anillos de constricción. Su muñeca tenía depresiones similares a las dejadas por una cuerda quemada. ¡Wow! Esto está interesante. Es que sí, son como... O sea, les digo que ese es como lo extraño de esta situación. Fallecen de alguna u otra manera y las marcas que quedaron en sus huesos, en su muerte o la forma en la que murieron, tienen que ver con, en parte, en su reencarnación, es decir, los dedos deformes o alguna cicatriz, alguna marca de nacimiento que tiene que ver con esta situación de la forma en la que fallecieron. Es como, no sé, raro. No sé, raro. Me voy a poner a pensar en mis cicatrices, Dios. Mis marquitas de nacimiento. Y bueno, ahora sí, vámonos con un poquito de música. Ya saben, pedidos aquí en el Facebook directamente a mí, en los comentarios y en el chat @umachan. Así, y me dejan saber el pedido que desean. Ya sea el nombre de la canción, el nombre del anime, lo que sea. El link, la liga, lo que ustedes quieran. Ahora sí, vámonos. A nadie estoy matando, Saraí, mi perro que está corriendo, ya se cansó. Ahorita regreso. Vamos con musiquina. Yo regreso.

eso pasa, les voy a ser bien honesta. Puse la canción que yo canté por equivocación. Le mandé una canción cantada a alguien especial por ahí. Y por estar grabándome cantando otra canción, puse la canción donde yo cantaba en la radio. ¡Ya! Ya, entré como en mini pánico, ¿verdad? Cuando me escuché en la radio así de nada. Ok. Me vuelvo a equivocar. ¡No! Después. Otro día. Ah, vámonos con otra canción, digo, con otro, vamos con otro tema, digo, con el tema del día de hoy, Ubicatura Gris dice, tal padre, tal nieto, Jack McConnell fue lentamente baleado 6 veces en 1992, su hija Doreen dio a luz a un hijo, William. Al cabo de 5 años, los médicos le diagnosticaron a atresia pulmonar, una malformación congénita de la válvula pulmonar que impide que la sangre bombee hacia los pulmones para que se oxigenen. El estado de William mejoró tras una serie de cirugías y tratamiento. Lo asombroso es que la patóloga de William reflejaba los daños que había recibido su abuelo, a quien una de las balas le entró por la espalda perforando su pulmón izquierdo y la principal entró a la arteria pulmonar de su corazón. Un día, en su afán para faltar a la escuela, William dijo a su madre, cuando eras niña y yo era tu padre, te comportabas mal de vez en cuando, pero nunca te golpeaba. Chan, chan, chan. Acá otra, que nos dice también, creo que el que sigue. Ringo Chan. Dice, Uma Chan, hay una costumbre en la familia de mi abuela paterna, no diré mucho, pero te ponen ante un espejo y ves quién fuiste en tu vida anterior. Vi entre tantas cosas a un hombre y rompí el espejo. Esa noche soñé algo feo. El hombre estaba lleno de cicatrices en la cara. No grotesco, pero sí eran rasgos aterradores. Estaba ese hombre dirigiendo a otros en Francia o España, quizá en un ataque. Lo que sé es que agarró a una mujer de cabello castaño rizado, la dama de compañía de otra mujer que mataron los soldados. Le puso un collar metálico más como un grillete y la traía a todas partes. En verdad la amaba, pero aún así iba, azotaba pueblos y violaba niños y niñas, mujeres y mutilaba a hombres. Un día ella fue violada por uno de sus hombres y yo lo maté. Pero todos insinuaron que estaba enamorado de esa mujer y entonces le clavé una espada en su garganta, y mientras moría lentamente la violamos y podía ver sus lágrimas. Desperté pensando que fui una horrenda, horrenda persona. Oh, creo que eso sí debe haber sido bastante fuerte, porque además lo soñaste como si tú fueras esa persona. Qué fuerte. Ha de haber sido bastante. Ah, no, sí, ya me dio como cosita. ¿De qué me equivoqué más? ¡Cállate, Saray! ¿Por qué quieren que? Porque quieren escucharme cantar. Es que no sé. Ay. Dice por acá Hueco Tereguiri, la reencarnación. Una pareja recién casada tuvo su primer hija a los pocos meses, sin embargo la niña nació con deformaciones que llamaron la atención de los vecinos, lo que provocó rumores y que hablaran mal de la joven pareja. La pareja, cansada de los rumores, en un momento de desesperación se regalaron a la criatura y la tiraron a un río. Por un tiempo vieron el error que habían cometido, pero al poco tiempo las cosas empezaron a mejorar para ellos. A los pocos años tuvieron otra hija saludable y hermosa, y con el paso del tiempo vivieron muy felices. Un verano los padres decidieron abordar un crucero y la nave zarpó y no tardó mucho antes de que estuvieran en el medio del océano, sin tierra a su alrededor. Se encontraban los tres observando el paisaje en la baranda del buque, cuando de repente la niña se voltea hacia sus padres y ella les dice: «Mami, papi, no me van a volver a tirar al río como aquella vez. No me van a volver a tirar como aquella vez, ¿o sí?». Chan, chan, chan. Órale. Dice Glenna, si te equivocas te mando una canción mía. Todo depende. Depende, ¿qué tipo de canción quieres que cante? Depende de qué tipo de canción quieres que cante, que repita. Nada más tengo 4 grabadas, Y la que puse, bueno, la que mandé ahorita. La que mandé ahorita por WhatsApp, pero no tiene fondo. Es nada más la pura canción, así que depende. Por acá, porque los Warrior y Claire están como conspirando con mensajitos de correo. ¡Ay! Pues no sé, ahí me mandas una canción tuya a mi correo. A mi correo. Y yo con todo gusto pongo una canción mía. Adiós. Adiós. Otro caso de reencarnación dicen que es el caso extraño de Carl Edon. Durante años antes de que fuera brutalmente asesinado, Carl Edon trató de convencer a su familia de que él fue reencarnado. Hoy en día sus padres atónitos creen que se les ha dado una extraordinaria evidencia fotográfica. El joven Carl dijo que desde que solo tenía 3 años había hablado de recuerdos vividos de una vida anterior como un aviador nazi, muerto cuando su avión fue derribado en 1942. Ahora, sorprendentemente, nuevas fotos desenterradas después del tenaz trabajo del detective por un historiador local revelan un escalofriante parecido entre Carl y el aviador alemán Heinrich Richter, enterrado en un cementerio de Tornavi. Richter era un artillero de torreta quien murió cuando su bombardero Dornier se estrelló con un ferrocarril en Southbank en el transcurso de una incursión en enero de 1942. Ay Dios, ya me morí. Los restos del bombardero Dornier, dañado por el ataque del fuego antiaéreo antes de precipitarse y chocar, fue descubierto en 1997, enterrado fuera de la carretera de Tilbury, a unos pocos cientos de metros del lugar donde Carl murió apuñalado 2 años antes. Cuando fue desenterrado con los restos de Richter en el interior, los padres de Carl, Jim y Val, se estremecieron al recordar misteriosos cuentos de su hijo sobre la reencarnación y sobre estos acontecimientos que él les narraba. Pero ahora, pues ahora nada más tienen esa como historia de que su hijo pues era un nazi y que pues, ni modo. Cuestiones de reencarnación y de no creerles a los hijos. Una de las cosas curiosas es que su hijo, Carl Edon, y el piloto Heinrich Richter realmente sí se parecen, pese a que la fotografía que tienen de Carl es en color y obviamente las fotografías de Heinrich son en blanco y negro y obviamente con su traje militar nazi. Sí se parecen bastante, tanto en rasgos nasales y craneales, bueno, todo, la barbilla, las orejas, y realmente la única diferencia es que, bueno, Carl es un poco más llenito, por así decirlo. ¿Por acá qué? Me siento incomunicada con el mundo. Oh, Sarai. Oh, Sarai. Hasta yo siento feo. A ver, vamos a mandarle un mensaje a Sarai. Sarai, no te preocupes. Hasta yo siento feo de que no escuches la radio. También quisiera que escucharas. No te preocupes, Sarai. ¿Qué dice? No es internet propio. Ay, pues entonces, ve con los de informática y dales unos golpes. Adiós. Chan, chan, chan. Paguen el internet de Vico 7. Vico 7. Hola, Vico 7. Pues es, si están en. Si está, ¿por qué no buscan TuneIn? O también había otra. ¿Qué es? Anime Radio, creo que también está. Anime Radio. A ver, por Anime Radio. No sé cómo. No sé, creo que es www.animeradio.com. Y ahí les pone distintas. Como distintas estaciones, no sé, pues es una especie de TuneIn, no sé, no le sé bien. A ver, vámonos un ratito con musiquina. Ya no me han hecho pedidos de musiquina. Necesitamos musiquina. A ver, musiquina, chicos, musiquina. Vámonos un ratito con musiquina para poder escuchar la canción que me mandó aquí Claire. Y ya decido si sí o si no les pongo una canción. Ay, mía. Ok, vámonos con música. Ya regreso. Pídanme, ya saben, @umachan y en Facebook directamente a mí. ¿Qué otros casos saben ustedes de reencarnaciones? Yo sigo aquí un ratito más. Sí, un ratito más. Sí, un ratito más. Jaja. No se vayan, yo regreso, chicos. Get to heaven, I'll be here waiting, baby, to get it right. 時は最大の暴挙休む暇もなくそ う美しく美しく美しく美しく主観で伝えていくんだ大事なのは目と目を合わせることで愛しても愛し合ってても足りないもっとほんのさらけ出していこうネタに君がいるから最強じゃない感じ合えるなら最高じゃない何になりもなったって大丈夫です I'm okay 生まれた場所はもう問題じゃないこの一瞬こそが楽なんじゃないハートまだ止めないでよそうサイコートああ例えば世界が止まっても胸の高鳴りは止まる 染めるように名前を呼ぶよ、あなたの名前を、あなたがあなたでいれるように、悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれる時、寂しさに溢れた心がしぼんでく時、名前を呼ぶよ、あなたの名前を、僕の名前を呼んでくれたみたいに、名前を呼ぶよ、悲しみに打ち勝つこと、行き詰のまま越えられない、君にまた出会うための旅は、足跡も燃え尽きて、君がいつか教えてくれた心の躍動が、それを知ってるからいける、 Just 君が微笑むなら、君が歌えるのなら、俺が望む全てに耐える、 Oh, oh, 君がくれた勇気、君がくれた優しさ、前を見つめて歩く力になる、強く影が落ちるなら、その向こう強い光があるから、まだ走れる、まだ駆ける、もう一度なくしかけた君の、君らしさ取り戻す、あの日笑顔が変えてくれた、閉ざされた心を解き放ち、ただそれだけを胸に抱けば、どんな苦しみでも超える、Let's fight, 君が わる 静かに続くためらい 記憶すれ違った時の渦朽ち果てても君の声を信じて果てなき夢へ求める死ぬべなき未来で僕が怒りなくしてもいつか君が灯してくれた煌めく胸の炎翼に変わる希望のかけら止まない雨と優しく濡れる月傷ついてもいい風に揺れゆく包丁暗闇も貫く視線青く澄んだ瞳の奥絶望も孤独も超えて刻まれた印歪んでく時の狭間交わした絆に君を感じた道をたどる答えなき世界で不意に迷い立ち止まってる君を胸切らめかす希望の明日へ輝く胸の炎果てなき夢へ求める知るべなき未来で僕が怒りなくしてもいつか君が灯してくれた煌めく胸の炎 a niveles catastróficos. Ay, ay, ay, Dios. Qué vergüenza, qué vergüenza. Okay. Ya, perdón. Creo que lo de terror ya fue. Creo que estabas en la etapa de la tranquilización. Antes, ya como para cerrar el tema dice Aaron Sánchez que que ni tiene nada que ver, pero hay un cuento en CSI acerca de la reencarnación, en donde los gringos desarrollan una droga capaz de suprimir el envejecimiento y la muerte, pero después de ponerla en acción, una generación de niños sin alma y sin personalidad cae sobre el 80% de los nacimientos de la población. ¡Órale! Suena bastante bien, ¿eh? A ver, pásalo, varón. Y bueno, ya los de aquí del chat ya se pusieron como 59 oyentes días. A ver, el punto está así. Yo voy a cantarles una canción que es cortita, me gusta mucho. Me gusta mucho, es cortita, pero Yo soy fan de Disney. Ya les di una pista. Yo soy fan de Disney. Así que si ustedes logran descubrir cuál es la canción o de qué película es esta canción, la próxima semana les canto otra canción de alguna otra película y así hasta que ustedes ya no la atinen. ¿Va? Pero tienen que atinar luego, luego. Listo, en el chat, en el Facebook, que me digan, es la película fulanita de tal, ¿ok? Para agarrar valor, ante esta situación de loquera. Para agarrar valor ante esta situación, Claire me mandó una canción que ya grabó, así que primero vamos a escuchar su canción grabada y luego pues ya. Ok, vamos a escuchar su canción grabada y luego yo les canto a capela sin fondo, porque obviamente si les pongo el fondo pues van a descubrir luego cuál es. Pero les canto a capela la canción y luego ustedes luego me dicen, es la película fulana de tal. No quiero que me digan el título, la película, de qué película es, ¿ok? Así que vamos a escuchar primero la canción de Claire y luego les platicaré, ustedes me darán lo que opinan de la hermosa cancioncita sexy de la nena. Y luego pues ya Y luego ya pues les canto yo, ¿va? Ay, Dios. A ver, ahí vamos, pues. De Claire. No, no es Bomboni-chan. Es Claire Nakura, de este lado, acá en el chat. En el chat de Radio Raquel. Escucha bien, ternurita. Toda linda, toda chili. La pequeñita Claire. Qué bonito. Qué bonito. Sí, ahora lo va a pensar dos veces Claire antes de decirme que cante. Pero canta bonito. Canta bonito, es bonita niña. Se escucha toda como toda kawaii, toda loli, sí, toda loli. Es toda una pequeña loli. A ver, denme un segundín para ir a calmar al perro botán. Para que me deje cantar ahora. ¡Qué cosas, niños! ¿Por qué? Solo yo me meto en estas broncas. ¿Subió el rating? Sí, subió. Estábamos en, ¿qué dije? 57. De 50 y... ¡Ah! De 57 a 63. 6 puntitos, ¿eh? 6 puntitos. Seis puntitos. Todo muy bien, Clem, muy bien. Ya, mira, tú me las pasas y seguimos en esta batalla. Ay, Dios. Sí, lo peor es que el programa está grabándose, de alguna u otra manera está grabándose. No sé cómo lo voy a subir porque al principio tuvimos muchos problemas, pero sí está grabando. Ay. Por acá. Ok. Ay, Dios. No tengo ni idea. ¿Saben qué? Lo peor del caso es que no me han pedido, no me han pedido canciones para terminar. Ya casi acabamos, nos quedan 20 minutos y no me han pedido. ¡Ah! Niños, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿De qué? Ah, ¿de qué grabo mis videos? ¿De qué grabo los programas? Y deberían de verlos ahí ya. Chan, chan, chan. Ninguna canción. Como todos son bien crueles. Nadie me pide canción. Nadie me dice, ¡uma, esta canción! Después de que cantes esta canción y ya no. ¡Ay, a ver! Gracias, Raster 12. Y así es como Raster 12 me cae muy bien. Gracias. Sí, me cae bien, muchacho. Así, mire, canto, fluye la humillación, fluye lo que tengan que decir y ya huyo. Ya no siento como tanta frustración. Ahorita ya la ponemos, ya está aquí. Muy bien, aquí ya también Claire ya ten para que no chilles. casi. Está bien, ya. Tan, tan, tan. Ahí están. Ya, listo, ya tenemos los últimos dos pedidos. Perfecto. ¿Saben qué va a dar más pena? Que Wikimogo ya llegó. Él estaba por ahí llegando. Él todavía no llegaba, acaba de llegar. Si me va a dar todavía más. ¡Ay! メッセージ。No, espera. No, espera, espera, espera. Ay, ay, a ver. A ver, es que estas dos. Es que me falta una canción, Si no van a decir que qué mala onda soy, que no se las puse, que no sé qué. Bueno, entonces el punto es que tienen que decirme. Qué canción. Bueno, sí, de qué película es la canción que canté, ¿ok? Ok. ¿Listos? Yo no. Ya. A ver, ya. ¿Cómo se? Ay, voy. Allá, sí, vete. Deja, llévate al perro contigo. Ok. Va. No hay duda ya. Esto es amor, es todo cuanto yo soñé. Misión sutil, esto es amor. Aroma de azar y jazmín, fragancias mil. Esto es amor. Esto sirve la ensoñación. Esto es el milagro que tanto yo soñé. Esto es amor. Y ya, con mucha pena, tutubié mucho y ya. ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay, hija! Luego, mendiga, Claire. Hasta acá hasta Wikimogo se ríe, por Dios. ¡Ay, aquí Aaron Sánchez, luego del Facebook! Es el de la Cenicienta después de que va al baile y la madrastra la encierra en su cuarto. ¡Ay! Me las puse muy fácil. Está bien. Sí, todas son. Bueno, la mayoría de las canciones que canto son de Disney. Ok, bueno. Ok, eso ha sido todo por mi parte. Yo soy. Ay, Dios. Eso fue todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Fue un placer haber hecho el ridículo aquí cantar a capela. Y no me gusta mucho cantar a capela. A poca gente le he cantado a capela. Así que bueno, Después seguiremos con estas. A ver, hasta que no le atinen. Hasta que no le atinen, dejara de cantar, pues ya ni modo. Ya yo solita me ensarté, dicen por ahí. Ay, En fin. Esto ha sido todo, nos escuchamos el día lunes, ya saben, anímate a mínimo, anímate de el lunes de 11 a 1 hora de México. Sigo muy sonrojada, sí, sigo muy sonrojada. Y ya. Ahora sí, ¡ya voy! Los quiero mucho, y si ven una loca de cabello azul con audífonos rojos, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme. Los quiero mucho. ¡Chai! Ladies and gentlemen, welcome aboard. Back on your lines. Let's fly to the sky. Let's fly to the sky. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Back on your lines. Come on, get out tonight. Come on, get out tonight. This is your captain, Tina. When we're taking off, it's softly, baby. Let's fly to the sky. Come on, get out tonight. Come on, get out tonight. Let's fly to the sky. It's time to fly your bird. 君だけの風集めて誰も見たことない。 Let's go to the wonder world. Imagination 空に描いて。 Oh oh, ジャイロの視界。 Oh oh, ギラギラって照らされても。 Oh oh, 君ならいけるさ。 Fly, ドマンジェルギスてて。I'm gonna stuck on my rap. What's up? The ice sets. I've got a honky dash mask. とか弱音マジで hot desk. 夢で増やせ man sets. 時は金ない lay nest deck. When do you do it, boys? Now or never, me 今でしょ、ey. Everybody put your hands in the air. Clap your hands like this, like that. Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Let's fly to the sky. It's time to fly around. 君だけの風集めて。Imagination 空に描いて。 Oh oh, ジャイロの視界。 Oh oh, ギラギラって照らされても。 Oh oh, 君ならいけるさ。 Fly, ドマンジェルギス捨てて。 Fly, こんな状況でも Everyday, Everyday 何とかここまで継続してきて。叶えたいって思い出。 It got turned up. Yeah, you gotta play her, work her. 高回転のメイトル、ギター遅れねえヘイトル。誰も食わねえフレーバー。親に金もらって大学行って遊んでバカ。俺の生きる世界じゃ少々はただのペーパー。 Ay. Everybody put your hands in the air. Clap your hands like this, like that. Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. この一つない sky. It's time to fly around. 悩みだって一つもない。明日へと手を伸ばすよ。 Oh oh, 海風とビーコン。 Oh oh, 少し不安はあるけど。 Oh oh, 僕らならいけるさ。自由に飛べる場所へ Fly。Let's fly to the sky. It's time to fly around. 君だけの風集めて。誰も見たこと drop of color saves me from the fate I'm facing every day. I see blue is in this notion. Oh!